Y ahora estamos conectadas con Guillermo Valdizán, directo desde Perú. Él es artista visual y sociólogo con experiencia en diseño y en ejecución de políticas culturales, coordinación de proyectos y dirección de áreas en el sector público. También es docente y consultor en temas culturales. Está especializado en cultura viva comunitaria, políticas culturales, promoción cultural y jóvenes en espacios urbanos. Un gusto saludarte, Guillermo. Bienvenido al aire de la mosquitera. Un gusto también, un abrazo muy grande acá desde Lima, Perú. Justo estamos conectándonos desde el propio centro de Lima, en la calle. Ah, bueno, buenísimo. Digo, buenísimo por la comunicación. No tan así, ¿qué tal? Buen día. Habla el gato de este lado. Buen día. No tan así lo que están viviendo, particularmente en tanto lo político y lo social hoy en el hermano país de Perú. Exactamente, sí, justo me han encontrado ahora en la calle porque estamos entre varias organizaciones sociales, políticas, yendo de reunión en reunión para poder hacer balances, análisis y poder construir respuestas colectivas ante este nuevo escenario que estamos enfrentando ahora a nivel nacional. Justamente, Guillermo, contanos un poquito, recibimos un audio a través de otro compañero de aquí, de Mendoza, que también está en tanto el movimiento de Cultura Viva Comunitaria, y que, bueno, es un audio tuyo, pero es mejor que escuchemos tu opinión personal, en tanto tratar de entender el porqué de la situación del compañero Castillo, que bueno, ha sido destituido y hoy está, creo yo no sé, vos lo vas a decir, pero creo que está preso. Exactamente, en la actualidad el expresidente, ahora expresidente Castillo, se encuentra detenido en la DIROES, que es una instancia también del Ministerio del Interior. Al parecer es una detención arbitraria, ¿no? Porque hay todo un procedimiento para mandatarios o personas que han sido exmandatarias y parece que no se está cumpliendo. Eso justo es algo que se está resolviendo también y debatiendo en las primeras horas del día de hoy en Perú. Yo quería comentar muy brevemente que este escenario en realidad es un escenario que venimos enfrentando desde el año 2016. Desde el año 2016 en Perú hay una crisis de régimen neoliberal, que fue el régimen instaurado en los años 90 con Fujimori, con la dictadura fujimorista, y ese régimen ha entrado en una crisis. Ya tenía varios ciclos de crisis y ahora ha entrado en una crisis más profunda desde el año 2016. Y desde ahí en adelante lo que hemos vivido es una inestabilidad de la institucionalidad política peruana que no ha tenido descanso desde ese momento hasta ahora. Hubo un momento de desborde de movimientos sociales y de lucha callejera acá que fue canalizado en las últimas elecciones generales dando la victoria al entonces presidente Castillo, que encarnó en ese momento muchas de las expectativas de los sectores más desfavorecidos del país, ¿no? El asunto es que la derecha peruana y la ultraderecha peruana que se ha fortalecido en este tiempo, desde antes incluso de que juramentara, estaban impidiendo que pudiera hacerlo, ha hecho un conjunto de jugadas para no dejarlo gobernar. Y eso, digamos, ha sido algo que palpable, que se ha visto y que ha tenido visos antidemocráticos claramente, ¿no? Por el otro lado, de manera lamentable, también el presidente Castillo, al ver este escenario, en vez de confiar en la fuerza de las organizaciones sociales que lo pusieron en el cargo, terminó haciendo un negociado con la derecha y que, digamos, tuvo consecuencias funestas como las de ahora, ¿no? Entonces, en concreto, lo que ha ocurrido en el día de ayer es que ya se estaba mandando la tercera cuestión de vacancia al presidente Castillo en menos de un año. Es la tercera planteamiento de vacancia desde el Congreso, que tiene una mayoría de derecha, ¿no? Y ahora sí, al parecer, tenían los votos y de manera también torpe, podríamos decirle, el expresidente Castillo quiso adelantarse y hizo un cierre del Congreso, pero más simbólico, porque en realidad no tenía ni las herramientas jurídicas, ni la fuerza popular, ni la fuerza en la calle ni siquiera tenía el aval de las Fuerzas Armadas para poder hacer ese golpe, ¿no? Uh-huh. Entonces, varias organizaciones sociales y políticas de Perú hemos considerado que esto fue un golpe, pero fue un golpe tan mal hecho que a la hora y media, en realidad, era más bien el presidente Castillo el que estaba siendo vacado directamente en una sesión del Congreso de la República, ¿no? Y ahora, ya vacado, han juramentado a la viceministra Dina Boluarte, que es actualmente la presidenta del Perú. Eso justo iba a consultarte en tanto la asunción de la abogada Dina Boluarte. ¿Cuál es la percepción de ustedes en cuanto a cómo se va a desarrollar el curso de este mandato? Los acontecimientos sabemos que son muy recientes, pero bueno, vos me decías que estaban elaborando estrategias entre todos, entre todas, para comprender y dimensionar, pero bueno, las primeras aproximaciones a eso, Guillermo. Sí, una primera mirada que hemos tenido es que muy probablemente la vicepresidenta Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, había tenido ya un pacto previo con las mayorías del Congreso, ¿no? Esto porque recientemente, en menos de 2 semanas, se había puesto un nuevo gabinete. El expresidente Castillo había puesto un nuevo gabinete y desde que inició su mandato hasta este gabinete había participado Dina Boluarte, ¿no? Como uh-huh. parte de ministra de uno de los ministerios más importantes, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora ella desistió, ¿no? Hace recientemente menos de 2 semanas, ¿no? Desistió de participar. Entonces, ahí la hipótesis es que ya había tenido un primer acercamiento, por lo menos, y no un pacto con estas mayorías congresales. Y en ese escenario, lo que podemos ver es que Dina igual no tiene partido, no tiene bancada, no tiene un sector, digamos, a nivel social que la eleve, que la sostenga. Y entonces, podríamos decir que incluso siendo precario Castillo en su momento, Dina es más precaria. Entonces tiene dos opciones en concreto, ¿no? O se sale del libreto hasta donde pueda llegar, el libreto que le va a poner la mayoría congresal, de la que ahora yo entiendo que es rehén, o ejecuta el pacto que han tenido, ¿no? En ese escenario estamos ahora. Y lo que estamos ante ese escenario, las primeras reacciones que están planteando muchas organizaciones sociales y políticas del país es el pedido de adelanto de elecciones y en ese proceso de adelanto de elecciones incorporar el referéndum por una nueva constitución, asumiendo que esta crisis ya no es solamente política ni circunstancial, sino que es una crisis más profunda, más de fondo del régimen neoliberal que, como dije, se instaló en los 90s en el Perú y que ya no da para más, que ya no le está resolviendo la vida ni siquiera a los sectores que apoyaban este régimen, ¿no? Bueno, es tremendo. Es otra forma que tiene la derecha a nivel mundial, en especial en Latinoamérica, para poder perpetuarse en el poder, ¿no? Acá a nosotros nos pasa básicamente hoy, por lo menos hoy, desde el poder judicial, todo completo, que también hay un lawfare que se está ejecutando, se está poniendo en ejecución, particularmente en tanto la vicepresidenta. Bueno, en Brasil también pasó, también desde el punto de vista del Poder Judicial, que al final lograron poner a Bolsonaro en el poder. Ustedes tienen el Congreso como punta de lanza de esta facción. Así es. Bueno, en principio también nos solidarizamos con el pueblo argentino, también estamos al tanto y seguimos las noticias de este lawfare que, como tú bien has dicho, está procurando no solamente golpear a la viceministra, sino también disciplinar y mandar un mensaje terrible pues a las organizaciones también que se encuentran en lucha por cambios profundos en Argentina. Nos solidarizamos por eso, y como bien dice, sí, acá el poder, digamos, de facto, el poder que realmente gobierna el país, tiene una expresión en el Congreso de la República, tiene al mando también el poder económico, tiene las principales espacios del empresariado nacional, y también tiene el poder mediático de la mano, ¿no? Uh-huh. Y en las últimas semanas también se ha hecho del poder judicial, ¿no? Si bien ya tenían presencia ahí, ahora han puesto su mayoría en el Tribunal Constitucional, que es una instancia muy importante justamente ante la crisis que hay, y constitucional justamente, es un espacio que está cerrando puertas, incluso que se ha pronunciado a favor de impedir que se pueda hacer un referéndum para elegir una nueva constitución. Eso ha pasado también hace menos de un mes. Entonces, en ese escenario, definitivamente se está judicializando la política. Es cierto de que de la manera más antidemocrática se ha querido vacar de distintas formas al entonces presidente Castillo, y lamentablemente también por su falta de confianza en las organizaciones populares, pues terminó aislado, solo y dependiendo de los votos del Congreso, ¿no? ¿Hay nombres que puedas por ahí dilucidar en tanto el Congreso, para poder investigar posteriormente, ¿no? Nombres de políticos. Sí, bueno, el actual presidente del Congreso es el general Williams, que hay una facción de representantes, entre comillas, de las Fuerzas Armadas y de la Marina en particular, que acá la Marina pues es la institución de las Fuerzas Armadas más desprestigiada y que apoyó hasta el último momento y hasta ahora a los sectores fujimoristas. Ellos son los que están ahorita al mando de la mesa que preside el Congreso de la República, ¿no? Él es el que, digamos, ha encabezado, ha encarnado, ha puesto el rostro de estas estrategias antidemocráticas del propio Congreso de la República en el Perú. Bueno, si ya bueno, es tremendo. La Marina como tal, dentro del Congreso, bueno, ya es una alerta en tanto Latinoamérica, ¿no? Porque recordemos que todo lo que pase en cualquier país de Latinoamérica afecta al resto de la zona, así que qué macana con eso. Y desde la, bueno, la vicepresidenta, que ahora me imagino que va a tener que buscar una estructura política para ser sostenida, ¿qué tipo de acercamiento? Estamos hablando de Dina Boluarte, ¿no? ¿Qué tipo de acercamiento tiene con las organizaciones sociales? Mira, su acercamiento es muy limitado, como dije hace un momento. No obstante, desde las propias organizaciones sociales ahorita se está evaluando qué cosa en concreto se le va a plantear a la actual presidenta, porque ya Dina Boluarte es presidenta del Perú. Y en ese escenario, como te digo, hay un alineamiento general hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, seguramente en el transcurrir de las horas se irá viendo si hay algunas otras alternativas, pero desde los pronunciamientos de ayer hasta hoy de los movimientos sociales y partidos políticos de izquierda, progresistas, hay un pedido concreto, hay tres pedidos concretos, ¿no? Lo primero es que pedirle explícitamente a la presidenta Dina Boluarte que no se ponga la cola de la derecha congresal, ¿no? En segundo lugar, que pueda atender un conjunto de programas, digamos, políticos que se había comprometido el gobierno con el que entró y que ahorita son claves. Ahorita estamos pasando una crisis tremenda en el ámbito de la agricultura por el fenómeno de la Niña acá en Perú. Tenemos unas sequías tremendas y no está llegando la urea justamente por la guerra o las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay una crisis ahorita en el agro peruano tremenda y estamos exigiendo que la presidenta actual tome prioridad sobre esos puntos que afectan a la vida cotidiana de miles de familias en el Perú. Y en tercer lugar, lo que estamos pidiendo es que definitivamente plantee el adelanto de elecciones generales, tanto del Congreso como de la presidencia, y que en ese contexto aproveche también para poner el referéndum para ver si el pueblo peruano decide o no ir por una nueva constitución. Perfecto. Ha sido un placer poder conversar con vos y desde ya será una de las primeras de varias conversaciones que nos gustaría tener, Guillermo, para poder seguir analizando la realidad del Perú y de nuestra América. Así que muchas gracias por este tiempito. No, muchas gracias a ustedes, más bien a La Mosquitera, gracias Lali, gracias Gato. Y nosotros en toda la disposición para seguir conversando y para seguir pues reflexionando para encontrar mejores rumbos para nuestra patria grande. Perfecto. Gran saludo, Guillermo, y fuerza. Un abrazo latinoamericano, compañero. Un abrazo también. Estamos en comunicación con Guillermo Baltizán desde Lima, desde Perú, en vísperas de qué es lo que va a suceder. Bueno, nos comentaba un poco de las primeras impresiones que tienen los movimientos sociales y el pueblo peruano en pos de los acontecimientos políticos recientes. Nos vamos a ir breve.